26 de diciembre, fiesta litúrgica del primer mártir y diácono San Esteban, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 17 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo: cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Hoy celebramos al primer mártir, luego de Cristo, que tiene la Iglesia Católica, el diácono San Esteban. Parece una contradicción. Ayer, 25, hemos celebrado un nacimiento, la Navidad, y hoy, al día siguiente, estamos celebrando una muerte, el martirio de Esteban. En realidad no es una contradicción, porque si bien desde un punto de vista humano y solamente humano, la muerte, el martirio, es una pérdida de la vida terrenal, también es verdad que desde el punto de vista de la fe, junto a esa pérdida de la vida terrenal, hay una ganancia, una gran ganancia, con creces, porque con la muerte martirial, el santo, el mártir, gana la vida eterna, dando testimonio de la verdad, como hizo San Esteban. Entra el mártir a participar de la plena verdad, que es la vida eterna, que es el mismo Dios. Con lo cual podemos hablar del martirio como una muerte, pero también y sobre todo como un nacimiento. Un nacimiento a la vida de Dios, un nacimiento al cielo, a la vida eterna. Pero la Iglesia también desea colocar la fiesta de San Esteban al día siguiente de Navidad para darnos a entender, como una especie de plan programático de lo que es el cristianismo, que así como Cristo nació para luego dar la vida por amor en la cruz y finalmente resucitar, así también nosotros, los cristianos y toda la Iglesia, que por un lado celebra la vida humana, al mismo tiempo tiene como fin, tenemos como fin, la cruz, la muerte, para luego participar de la resurrección. Digamos que la vocación del cristiano es la vocación última, la resurrección, la Pascua, la felicidad eterna en el paraíso, pero también podemos hablar de una vocación intermedia, que es el martirio. Algo que debe distinguir al cristiano es el martirio. Es verdad que muchos se pueden asustar con esto que acabo de decir, pero bueno, es la verdad. Luego cada uno verá cómo convive y acepta esa verdad si es que desea tener fe. Pero esa es la realidad, porque el fin terrenal de Cristo fue la cruz, la muerte por amor, y de algún modo Él, que es nuestro Maestro, nos enseña también cuál es esta vocación intermedia, que mira a la vocación última, que es el cielo, la resurrección. Cuando digo martirio, no significa que todos debamos morir como han muerto los mártires, como hoy murió, por ejemplo, San Esteban. No significa eso. Algunos tienen esa gracia, algunos pocos, Pero es verdad que hay un martirio cotidiano, un martirio de todos los días, un morir a nuestras pasiones desordenadas, un morir al propio orgullo, un morir al egocentrismo, un morir a la lujuria, un morir a la vanidad, etc. Todo eso es un morir. Se puede hablar entonces de un martirio no cruento, no sangriento, pero no menos doloroso. Un martirio más invisible, más espiritual, máxime en esta cultura pagana, o mejor dicho, secularizada, porque la cultura pagana no ha conocido a Cristo. En cambio, hablamos de cultura secularizada para referirnos a aquella que sí ha conocido a Cristo, pero que poco a poco se ha ido desprendiendo de las verdades y de las exigencias del Evangelio, ¿no? El secularismo. Y entonces en este secularismo ciertamente es más difícil, aunque también más meritorio, si uno lo vive bien, el poder encarnar esta vocación cristiana al martirio. Más difícil porque a veces sentimos, experimentamos en nuestros ambientes lo dificultoso que se hace vivir la fe. Y eso es un martirio, es un padecer en silencio, padecer las contrariedades del Evangelio en distintos ambientes secularizados. Con lo cual, San Esteban tiene mucho para decirnos, tiene mucho para enseñarnos y nos recuerda simplemente cuál es entonces nuestro fin, nuestro destino, nuestra vocación. Dar la vida por la verdad en las pequeñas cosas de todos los días, morir a uno mismo para luego resucitar a la vida eterna. Es interesante recordar cómo San Esteban murió cuando predica a Cristo frente a los judíos. Los judíos empiezan a atacarlo y la gota que rebalsó el vaso, lo que más llenó de ira a sus atacantes, fue cuando San Esteban dijo que veía en el cielo la gloria de Dios, es decir, tuvo una visión de la gloria divina y que veía a el Hijo del Hombre, a Cristo glorificado. Esto fue para aquellos judíos una gran blasfemia, considerar a Cristo Dios. Para ellos era una gran blasfemia, que fue de hecho la razón principal por la cual lo acusaron y lo condenaron. Con lo cual la reacción fue empujarlo fuera de la ciudad y apedrearlo hasta morir. San Esteban en ese momento tiene unas expresiones muy similares a las de Cristo en la cruz, cuando le dice a Dios: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en especial cuando San Esteban, antes de morir, pidió, rogó por sus verdugos, por sus enemigos, cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen, es decir, por la falta de fe, estos hombres que me atacan no son conscientes de lo que están haciendo, no son conscientes de la verdad, no llegan a ver, a darse cuenta que Cristo es Dios, el Salvador. Interesante esta reacción de Esteban, esta respuesta de Esteban frente a tanto odio, a tanta ira, a tanta bronca. La reacción de este santo fue el implorar perdón, el implorar misericordia. Nos enseña entonces que el martirio es no solamente dar testimonio de la verdad con nuestras palabras, con nuestras obras, no solamente defender la verdad o padecer por la verdad, sino también orar por aquellos que no tienen fe, pedir por los enemigos, implorar misericordia y aprender a perdonar a los que nos ofenden, muchos de los cuales lo hacen a veces por ignorancia también. No siempre por estricta maldad, sino también en muchos casos por ignorancia. Por eso, viendo a San Esteban, aprendamos nosotros a perdonar a los que nos ofenden. Independientemente de si estos nos piden o no nos piden perdón o disculpas, San Esteban no se quedó esperando un pedido de disculpas, simplemente en su corazón, en su afecto, logró perdonarlos, logró pedir por ellos, logró interceder ante Dios por estos hombres. Eso es amar a los enemigos, pedir a Dios por ellos y desear para ellos el máximo bien que uno puede desear para cualquier persona, que es la fe, que es la conversión, que es que conozcan a Cristo, que es que se hagan cristianos. Eso es lo mejor que uno puede desear para cualquier persona, amigo o enemigo. Y eso es lo que ha hecho San Esteban en relación con sus verdugos. Tan fuerte fue esa oración, tan poderosa esa petición, que producto de esa oración, en buena medida, a causa de esa oración fue que el apóstol San Pablo se convirtió. Porque dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que refieren el martirio de Esteban, que mientras lo apedreaban estaba Saulo, un muchacho, un hombre llamado Saulo, de algún modo siendo cómplice de ese asesinato. A Saulo le entregaron las mantas, las vestiduras del santo, y avalaba, acompañaba ese asesinato. Fue cómplice, pero fíjense cómo es Dios y lo que puede hacer Dios, que puede transformar a un perseguidor de cristianos. Recordemos que Saulo encarcelaba cristianos, y puede hacer que una persona que fue cómplice de un asesinato, el de Esteban, finalmente se convirtiera a la fe, de Saulo a San Pablo apóstol. Y eso gracias principalmente a Dios, pero también en buena medida a la oración de la Iglesia, a la oración de los cristianos, en especial y particular a la oración de San Esteban, que antes de morir pidió por él, o sea, pidió por todos sus enemigos que estaban ahí, entre los cuales aparecía este hombre llamado Saulo, luego devenido en apóstol San Pablo. Bien, pidamos al Señor entonces, al igual que San Esteban, poder nosotros perdonar a los que nos ofenden, orar por ellos, pedir por su conversión, implorar misericordia, que podamos también ofrecer a Dios nuestras molestias cotidianas, nuestras incomodidades diarias, que podamos morir día a día a todo aquello que internamente es incompatible con la vida de la gracia. Eso es el martirio de cada día, para que de esa manera, al igual que San Esteban, también nosotros podamos algún día resucitar, nacer a la vida de la gloria, a la vida plena de Dios.